A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Lorenzo Romero es el productor y comenzamos con una versión de un clásico. Feeling All Right, sintiéndonos bien. Kate Ceverano y un buen puñado de viejos amigos. Two. All Right, sintiéndonos muy bien, un clásico de los Traffic, un grupo europeo procedente de Birmingham, en Inglaterra, formado en los años 60 con Jim Capaldi, Chris Wood y Dave Mason. La canción fue editada desde la compañía Island en septiembre del año 1963 exactamente, una de las sensaciones de la temporada para una banda que duró bien poco, apenas 35 meses. La versión con Kate Ceverano, desde Australia. Espacio exclusivo para gente que sabe muy bien qué es lo que quieren. Para oyentes como ustedes, Paul Brown, Marc Antoine, juntos en este Foreign Exchange, es un buen disco. Chain, un álbum fantástico, elegante, elaborado íntegramente en todos los temas por dos de los colosos de la guitarra a nivel internacional. Por un lado, Paul Brown, guitarrista, compositor, que ha trabajado acompañando a gentes como Bonnie James o Larry Carlton, y además uno de los grandes de Europa, el francés Marc Antoine, juntos en un disco que después recuperaremos en algún que otro momento. Joyce Cullen, Global Cullen. De nuevo estamos en el año 2009. Aquí todas las nuevas canciones, todas las nuevas sensaciones. Aquí, en RAI, la mejor música del mundo. Excepcional guitarrista desde hace muchos años, de jazz contemporáneo, con base en la costa oeste, en San Francisco concretamente, aunque no nació allí. Nació a varios miles de kilómetros de distancia, en Nueva York. Esto es música. El país de los sueños. Descubriendo en este momento la filosofía de Phil Davis. Philosophy, así se llama. Retrocedemos en el tiempo. Phil Davis, País de los Sueños, 2008. teclista, productor, compositor americano. Ha sido músico de Sheila Escobedo, esa gran percusionista, hija de Pete Escobedo, otro maestro con esos instrumentos. Will Towning también ha recibido su apoyo en estudio desde la costa este. Stanley Clark, uno de los mejores bajos del mundo. El teclista George Duke, Raquel Ferrer y algunos otros artistas más. Canciones que no pierden frescura a pesar de los años. Cualidades intactas. Dee Daniels ahora. From somewhere back in her long ago. The sentimental fool don't see trying hard to recreate what had yet to be created. Once in her life, she musters a smile for his nostalgic tale. Never coming near what he wanted to say, only to realize it never really was. She had a place in his life. He never made her think twice as he rises to her apology. Anybody else would surely know he's watching her go. But what a fool believes. He sees no wise man has the power to reason away what seems to be is always better than nothing. No, nothing at all. Somewhere back in her long ago, where he can still believe there's a place in her life someday, somewhere, she will return. Y una estupenda versión de una canción que rápidamente usted, estoy convencido, ha localizado en el espacio y en el tiempo. Ese mítico What a Fool It Is, que es lo que se cree un loco, que fue compuesta por Michael McDonald, cuando Michael, esta gran voz de San Luis de toda la vida, pues formó parte de los Dambi Brothers, en lo que fue probablemente su momento de mayor apogeo creativo y de mayor éxito, en listas internacionales, incluidas las españolas. Liman Medeiros. Esta es una porción del álbum de Funky Supervillain. Álbum de 2007, por cierto. Acariciando territorios muy próximos al jazz, disfrutando de músicas maravillosas con versiones tan especiales como esta de I Only Have Eyes For You, Yo Solo Tengo Ojos Para Ti, todo un viejo éxito, que suena así con Lyman Madeiros. Byron Miller, Kyle Campbell en El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Alone. Can't Buy. Byron Miller, un bajo eficaz, un músico perfectamente adiestrado durante años en el arte del smooth jazz, muy capacitado para adaptarse fácilmente a cualquier tipo de sesión que lo requiera, para la que haya sido contratado en estudio o en directo, un hombre en el que se puede confiar plenamente, y con abundantes discos publicados en los últimos años desde el debut allá por 1997, Until, que en ese caso fue grabado con un par de saxofonistas de élite, Gerald Albright y Everett Harp, junto a George Duke, que aparecía junto a Patrice Rushen en los teclados. Patrice Rushen, una mujer que ha cantado muchos discos, ha sido una intérprete estupenda y que en los últimos años ha acompañado como pianista fundamentalmente, también haciendo coros, a personajes ilustres en el smooth jazz, no solamente a Byron Miller, como es el caso del que estamos hablando en su debut del 97, sino también, por ejemplo, junto a un gran guitarrista de Los Ángeles que todos conocemos como Lee Ritenour. Tiempo de seguir recuperando clásicos, en este caso Superstition. La versión es de Charito en su Nika's Dream. Writings on the wall, very superstitious, ladders about to fall, 13 months old baby. nothing more to say. Very superstitious, the devil's on his way. Una trompeta con sordina, qué maravilla. Superstition everywhere, superstición en todas las partes del mundo. Fue éxito también este viejo éxito, esta canción maravillosa, deslumbrante, por la que tampoco pasan los años, con Stevie Wonder y radiante, desde luego. La versión que Charito incluye en su El sueño de Nika, Nika's Dream, con la Manhattan Jazz Orchestra, que por cierto no es el único clásico que aparece en el disco. También Charito incluyó una revisión del Just the Way You Are de Billy Joel. Recuperando en este momento la música de la neoyorquina afincada en San Francisco, Joyce Corin. Thank you. Joyce Cooling, una gran artista norteamericana, guitarrista de San Francisco, que lleva muchos años haciendo smooth jazz. Son varios discos, varias canciones, varias de sus composiciones, alcanzando algunos de los puestos de privilegio, de los primeros puestos en las listas internacionales, especialmente norteamericanas, de smooth jazz, lógicamente, y acompañando a figuras tan importantes como el maestro Al Jarreau en estudio, en directo. Aproximándonos al trópico. Lo hacemos con el norteamericano Paul Brown, que cuenta con Marc Antoine, o viceversa, juntos, en todas las canciones de un excelente disco de 2009, Foreign Exchange. Elementos que proceden, que han sido extraídos dulcemente de la música brasileña, de la cosa nueva, de la bossa nueva. Auténticos maestros haciéndolo. Paul Brown, guitarrista exactamente igual que su compañero en este Foreign Exchange. Hablamos, ya saben, de Marc Antoine. Me llamo Marc Antoine y saludos a todos los amigos del País de los Sueños. Más texturas dulces. Víctor Davis, Bebel Gilberto, juntos en With Me, conmigo, solo en Rai. Slow down, your mouth is at work. You're like a dragonfly on his butterfly's wing. If you know just what you want, you know where I'll be. Leave your life on your own. artística, Victor Davis. Y ella, la maravillosa Bebel Gilberto, su padre João Gilberto, una institución en la música brasileña desde hace décadas, y su madre, la cantante Miúcha, a su vez hermana de Chico Buarque. Ella nació en Nueva York en mayo de 1966 como Isabel Gilberto de Oliveira. Bebel es una mujer que ha trabajado frecuentemente junto a artistas como el saxo de Seattle, Kenny G, Kenny Garlick, durante algún tiempo. También Caetano Veloso o gentes como Sibri Corporation han recibido su apoyo independientemente de los discos que ha ido publicando en los últimos años. Es la buena música. Así es, y aquí continúa. Con Juan Antonio Jurado. Y Lorenzo Romero de la producción. Es el país de los sueños. Prácticamente al final de una nueva hora, Kai Lira vuelve con Sin Debes Ser Amor. Más música del trópico, esencial en cada una de las ediciones de este País de los Sueños aquí en Radio Andalucía Información.